Solo tú. Solo tú eres mi plenitud, eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz, eres mi vida y mi juventud, eres mi gozo y mi cruz. Solo tú eres todo mi bien, solo tú, solo tú, solo tú eres mi plenitud, solo tú, solo tú. Samaritana siempre con sed, cuando en la tarde abrazaba el calor, pero me diste un día beber del manantial de tu amor. Solo tú eres todo mi bien, solo tú, solo tú, solo tú eres mi plenitud, solo tú, solo tú.